¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes, fin de semana, 18 de junio. Ya estamos a más de la mitad del mes de junio, con una semana que nos pasamos con lluvias, con esta pues convergencia que se quedó aquí en la península de Yucatán, en Centroamérica, en el Golfo, Campeche, Tabasco, que trajo mucha lluvia esta semana. Y bueno, pues hay que mantenerse informados por lo que pueda acontecer con estas. Pues estamos en temporada de huracanes, estamos en temporada de tormentas tropicales, así es de que hay que estar informado y tomar las precauciones debidas para esta temporada de huracanes. Y viernes, gracias a Dios, es viernes, estamos transmitiendo el programa 4012 desde la 94.5 de FM, Radio Fórmula Yucatán, Juan de Dios Rincón en el control operativo técnico y en el musical. Gracias por acompañarnos. Tenemos un tema sensacional para usted esta noche aquí en Fórmula en los Negocios. Y para conversar con usted me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, pues esperando que hayan tenido una linda semana de trabajo, que se hayan cuidado mucho y que ya tengan sus planes para este fin de semana, que pues va a estar lluvioso, ¿no, Robert? El fin de semana parece que ya va a bajar Un poco, ¿no? notoriamente la lluvia, pero sí, pues siguen pronósticos de tormentas, no tormentas, lluvias en las tardes. Ya saben que principalmente aquí en Yucatán Y la humedad llueve. a todo lo que Ah, pues la da. humedad va para arriba. Miren, yo les recomiendo algo, cómprense ahí ¿cómo se llama? Un fumigador. Son esas, una bomba para fumigar. Y si su patio está lleno de verdín, que es muy, pues son hongos que de alguna manera atraen, pues, enfermedades, sobre todo si usted tiene perritos o mascotas allí en esa área. Cómprese esta bomba para fumigar y mira, de 1 litro de cloro normal, 2 litros de agua, o sea, en total van a ser 3 litros, 2 de agua, 1 de cloro, y fumiga alrededor para que los hongos se vayan. Es una buena recomendación, Robert, yo lo hago seguido, pero más que nada para combatir los hongos que pueden provocar enfermedades en la piel, en nuestras mascotas y que ahorita son momentos. Pues si usted también anda por ahí y siempre está sentado o son lugares frecuentes en los que está, pues es muy peligroso tener ahí los hongos siempre, ¿no? Entonces, mi recomendación con estas humedades que hay ahorita, Robert, así que pues si no Pues sí. tiene nada que hacer el fin de semana, pues póngase a Nah. trabajar. Y Ahí bueno, está la también la recomendación. recomendación, no salir. Ah, por Tenemos supuesto. que seguir enclaustrados, amigos. En Yucatán, pues se nos dispararon los contagios en los últimos 10 días y debemos de atajarlos, y pues la manera de atajarlos es responsabilidad nuestra, pues cubriéndonos la boca si tiene que salir. No vaya a lugares donde haya mucha gente, por favor, cero fiestas. Ya ve, ya nos restringieron nuevamente la movilidad hasta las 11:30 o 10:30 de la noche, con tal de que no nos vayamos a hacinar en fiestas y reuniones. No lo haga, por favor. Tenemos que ganarle la batalla a este condenado virus. Pues que, y vacúnese, si está usted en posibilidades de vacunarse, hágalo, hágalo. Tenemos que acelerar la vacunación pues es la salida ya de este problema de la pandemia. Así es de que debemos de ponernos como objetivo que para Navidad de este año estemos libres, entonces sí, de virus, de pandemia y de todo lo demás. Pero bueno. Oye, el tema de hoy, esta empresa, Accenture, que es una empresa de consultora digital y de muchas áreas a nivel mundial, que siempre tiene temas muy interesantes y bueno, pues es un despacho de consultoría digital muy afamado, muy grande y que atiende a muchas empresas. Él nos pone, nos dice, tiene 5 pasos a seguir para tener una estrategia de cloud exitosa, una estrategia de usar la nube. Nosotros aquí en Fórmula de los Negocios hemos platicado mucho de cuestiones técnicas, digitales, del internet, de la nube. Pues teníamos a nuestro ingeniero favorito en internet, el ingeniero Fernando Santa Cruz, que lo vamos a invitar de vuelta para que nos venga a platicar sobre estas cuestiones. Y miren, las empresas pueden ser más flexibles y ágiles si aprovechan las oportunidades de innovación de la nube, siempre y cuando realicen una migración estratégica. Nosotros hemos venido impulsando desde hace mucho tiempo la adecuada transformación digital en las organizaciones, en las empresas. El utilizar el internet adecuadamente tiene mucho que ver con cómo utilizamos la nube. Mire, ya no necesitamos tener en nuestras empresas las grandes computadoras o servidores con almacenamiento donde ahí guardemos todo, sino podemos utilizar incluso aplicaciones en la nube, ERPs, que son la gestión administrativa de las empresas. Bueno, cualquier cantidad de aplicaciones que hay que podemos usar y todas ya están en la nube. Entonces, el desarrollo de la pandemia propició que desde el marzo del 2020 hubiera un recordatorio poderoso para todas aquellas organizaciones que aún no contaban con sistemas ágiles, adaptables y escalables. ¿Por qué la pandemia? Pues porque la pandemia nos obligó casi a todos a trabajar desde casa. Y para trabajar desde casa, usted necesitaba tener aplicaciones, enlaces, conexión a través de internet o de la nube para que sus trabajadores pudieran trabajar. Entonces, si usted era una empresa o una organización que todavía, que yo creo que ya no existen tú, pero si, que hacían las cosas manualmente, pues esas yo creo que son las que tuvieron que cerrar, ¿no? Porque pues no hubo manera de que trabajaran desde casa, ¿no? Porque trabajar desde casa es trabajar con internet, ¿no? Con computadoras, con conexiones a la nube, ¿no? O te llevas la máquina de coser a tu casa. No, bueno, las operaciones manuales en fábricas, pues sí tuvieron que ser suspendidas, aunque también se viene... Se reanudaron, pero con la distancia, la sana distancia, sí, y protocolos, etcétera. No, pero ya hay robots. En muchos lugares accedieron a robots. Y no se vieron tecnología. Afectados. Pues es no. La mejor manera, ¿no? Digo, yo sé que es una inversión muy alta, etcétera, etcétera. Comentaste algo importantísimo, Robert. ¿Cómo nos viene a definir el destino que necesitamos robotizar o, bueno, más bien automatizar esos procesos a través de la tecnología y ya no tanto de la intervención humana? Y podemos, tal vez, como trabajadores, esto lo vemos de una manera negativa, pero para cuestiones de omitir errores, evitar errores, me parece algo fantástico. Porque una maquinaria, una vez programada, con una secuencia, obviamente con un mantenimiento correcto, oportuno, ¿sí? Bien supervisado, puede funcionar perfectamente sin falla alguna. Y tan es así que estamos viendo en la actualidad cómo los autos ya se están automatizando. O sea, sí, pues, en el sentido de que se van a manejar solos y que de alguna manera en un futuro cercano, ya no digo lejano, cercano, pues eso va a ayudar a evitar tanto accidente automotriz, ¿sí? Entonces, pues hasta donde yo sé, por muertes accidentales, el número uno es por automovilismo. Bueno, Precisamente de eso estaba yo viendo una estadística hace poco, que la pandemia también vino a incrementar el mayor número de accidentes. Ahora son en casa, pues porque la gente está en su casa. Pues sí. Entonces los accidentes en casa aumentaron tremendamente, mayormente que los accidentes de automóviles o en la oficina, ¿no? Entonces es interesante lo que estás diciendo, porque otra vez la tecnología nos viene a mostrar que puede ser una gran aliada para resolver todos estos problemas, ¿no? Y hacernos más eficientes. Aunque de esto trata el tema, amigos, no se me vaya, está muy interesante. Vamos a un primer corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Mire, viernes, estamos en temporada de lluvias, temporada de bochornos, temporada de calor. Aunque en la semana pues bajó notoriamente la temperatura por las lluvias, pero pues va al alza. Están pronosticadas las temperaturas entre 36, 37 grados. La máxima ya sabe que siempre se eleva más por la sensación térmica. Así es de que el asunto es crioterapéutico. Esta habilidad que tenemos que seguir desarrollando, que no es más que cargar hielera bien equipada para todos lados. Y más si es fin de semana. Así es de que, y ya sé que aunque se quede en casa, arme su hielera, pues mire, su hielera para el fin de semana, donde quiera que esté, en su casa, en el comedor, en la sala, en la terraza, en la recámara, en la piscina, pues debe de tener usted una hielera. Eso es la crioterapia. Así es de que practiquemos los buenos hábitos y digamos salud. Y para mantener la salud también, mire, le puede poner a la hielera los cubrebocas y a la hora que se los ponga van a estar frescos, rico para si tiene usted que salir, ¿no? Ahora, si no tiene que salir, pues no salga, ¿a qué va a contagiarse? Está al alza los contagios aquí en Mérida, Yucatán, así es de que quédese en casa. Pero bueno, antes de continuar con la plática de esta noche, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga, fundada en 1984. Actualmente cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, a Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Mire que pues son, creo yo, los principales puertos de entrada y salida de mercancías en el Golfo de México. Mire, los buques son impresionantes. Si usted tiene oportunidad de pasar allá al puerto Progreso a ver uno de estos barcos, va a quedar sorprendido. Son hermosos, con una capacidad enorme de cómo cargar estos contenedores. Línea Peninsular toma todas las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad y de sanidad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuentan ellos con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria, equipo especializado, etcétera. ¿Tienes envíos de carga pendientes? Márcales 9699-355519 o métete a su página www.lineaships.com. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, con este tema de cómo sacarle estos pasos que nos propone esta empresa Accenture, 5 pasos a seguir para tener una estrategia de cloud exitosa. Una de las primeras estrategias que nos plantean, Laura, es interesante migrar y escalar. O sea, la migración a los sistemas digitales en una empresa tiene que ser ya. Si no lo ha hecho, está usted corriendo mucho riesgo. Pues bueno, totalmente, Robert, y en la parte de migrar, o sea, pasar todo al cloud, bueno, a la nube, y tener toda la información disponible. ¿Y cómo facilita esto la vida, Robert? Pues sí, porque... cuando tú tienes esa nube en el teléfono y te llama un cliente y te dice, oye, tengo una duda sobre tal cosa o X, muy fácilmente entras al archivo, lo jalas, lo abres, lo revisas y solventas el problema. Cosa diferente a decir, chin, es que no estoy cerca de mi computadora, dame chance que yo vaya a la computadora. Fíjate, porque salí o algo. Que de alguna manera, pues yo creo que, pues por ejemplo, a mí sí me pasa un poco, que no tengo todo en la nube, solo algunas cosas que necesito tener a la mano porque sé que en cualquier momento me las pueden pedir. Pero si, por ejemplo, me piden algo de hace años, ¿sí? O atrasado, ya va a estar difícil porque ya no lo tengo a la mano, porque ya se supone que ya compartí con esa persona esa información y yo ya no la tengo pendiente, por decirlo así. Que me imagino que le debe pasar también a mucha gente, Robert. Y el hecho de que te pidan algo inesperado y que tú digas en la torre, pues ahora sí, hasta que yo llegue a mi computadora, pues te causa un cierto estrés, contratiempo, etcétera. Cosa que te puedes evitar si ya migras todo de una vez a la nube. Correcto. Como aquí lo dice, es más, aquí en el punto, por acá lo decía que aquí se trata de migrar todo de manera masiva. Es lo que aquí te propone. Es más, mira, en el primer paso de las organizaciones consigan este ascenso a la nube, es necesario, para empezar, que tengas la infraestructura adecuada para esa migración. Segundo, que en caso de no migrar la mayoría de las cargas a la nube, entonces no es posible obtener el valor completo de la transformación del negocio. A eso me refiero. Entonces, yo creo que aquí sí es importante tener esa asesoría indicada, profesionalizada en esta parte de cómo migrar toda la información a la nube y cómo hacerle más fácil a tus colaboradores tener acceso a la información a los que ellos están autorizados a tener acceso. Ojo, porque también existe el miedo o la estigma de que si subo toda la información, quien tenga acceso a la planta o a la, ¿cómo se le llama?, a la plataforma, todos van a poder ver la información. No, hay claves de acceso que se van asignando a cada colaborador y obviamente el director pues ya tendrá acceso tal vez a un 100% o a un 90% y los accionistas sí tengan al 100%. Bueno, y ciertos colaboradores tendrán a su 10% correspondiente a su labor, a sus encargos y a sus responsabilidades. Que déjame decirte que hoy por hoy es más segura la información en la nube que en tu computadora. Por los hackeos, ¿no? A ver, explícanos. No, deja tú de los hackeos, de que se te llene la capacidad de almacenamiento en tu disco. Eso le pasa a mucha gente hoy en sus teléfonos. Por querer tener todo en su teléfono, pues lo llenan a cada rato. ¿Y entonces qué tienen que hacer? Borrar y borrar. En lugar de si subes, por ejemplo, todas tus fotos a la nube, pues la nube es ilimitada. Sí, a lo mejor te cuesta un poco, pues las nubes de Apple, el iCloud, el de Microsoft que te da el OneDrive, etcétera. Hay muchas plataformas que te pueden dar solamente el almacenamiento de tu información. Entonces, es más segura allá arriba en la nube hoy por hoy que en tu computadora, porque en tu computadora se descompone, se llena, te la roban, te la hackean también. Es sí, más fácil hackear. Contestaste un correo que no debiste, o aceptaste o abriste un archivo que no debiste. Es más fácil hackear hoy por hoy una computadora que individual la nube, ¿no? Que la nube. O sea, la nube, pues son sistemas que están súper protegidos de todo a todo, ¿no? Y con una capacidad ilimitada. Entonces, Es importante, amigo, usted en su, pues, digo, tú diste un ejemplo sensacional de tu información individual en tu trabajo de seguros. Todo está en la nube y ahí tienes acceso en cualquier momento desde cualquier dispositivo. Es más, si tú no tuvieras un dispositivo, tú le puedes pedir a alguien, préstame tu teléfono y desde ahí puedes acceder a tus dispositivos, ¿no? Entonces, amigos, esta información, así de lo que se puede desarrollar ya, y mire que el acceder a estos almacenamientos en la nube, pues es muy fácil. ¿Tú te acuerdas que empezamos con el Dropbox? Que fueron de los primeros, pero el Dropbox nada más te serviría como puente para transferir información de un lado a otro. Transferir información muy grande de un lado a otro. Entonces, tiene usted que seleccionar adecuadamente cuál es la plataforma que mejor le funciona. Y pues yo la recomendación de eso es que vaya con un especialista. Por ejemplo, con nuestros amigos de Adibor. Ellos son una agencia especializada digital que le puede ayudar precisamente en todo esto. Pero bueno, le mandamos un saludo al ingeniero Fernando Santa Cruz. Vamos a un corte comercial. No se me vaya. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes, fin de semana, a disfrutar el fin de semana. Mire, si usted sé que va manejando, va en su automóvil, saliendo de trabajar, cerrando el negocio, va rumbo a su casa y está lloviendo, extreme precauciones. El pavimento mojado en la ciudad de Mérida es harto peligroso y además con muchos encharcamientos. ¿Por qué? Pues porque no tenemos drenaje, todo el agua tiene que filtrarse al subsuelo y pues tarda el agua con las lluvias, llega a encharcarse, pero finalmente se va, pero pues hay que esperar y tenga precaución al pasar por los charcos, que luego son unos charcos gigantescos. Pero bueno, así es de que con precaución para llegar sanos y salvos a casa y disfrutar el fin de semana. Por lo pronto, quédese con nosotros, que tenemos una conversación interesante y creo yo que muy importante de reflexionar sobre lo que nos ha traído esta época y lo que tenemos que hacer en nuestras organizaciones para salir pues fortalecidos de esta crisis pandémica y de enfrentarnos al futuro ayudados de la tecnología. Pero bueno, Laura Alcalá Oliver, que ella es coach certificado Newfield Network, nos acompaña esta noche y nos traes un consejo seguro. Claro que sí, Robert. Y bueno, hoy vamos a platicar un poquito del ahorro, porque la verdad esta pandemia nos ha pues distraído más que nada en cómo lograr nuestros ingresos y cómo cubrir nuestros gastos. Y de alguna manera, estar alertas de lo que sucede con la pandemia y todo, que nos tiene pues distraídos, ¿no? Y yo creo que es muy importante mantener este hábito de ahorro si ya lo tienes y si no, de alguna manera iniciarlo, sobre todo si ahorita pues realmente no te ha afectado tanto económicamente o ya regresaste al nivel económico en el que estabas antes de la pandemia, como estabas antes de la pandemia. Pues sí es importante, Robert, tener un ahorro. Y qué mejor que sea un ahorro que te dé rendimientos. O sea, convertir ese ahorro en una inversión. Ojo, la diferencia entre ahorro y de inversión es que el ahorro pues lo tienes ahí asentado a tu disposición. Y la inversión es que tienes trabajando el dinero para ti y que te está dando rendimientos. Obviamente hay una gran diferencia. Porque la inversión, pues sí es necesario tener una cierta disciplina de que sea continuo, que sea sistemático y que no esté tan disponible como tú quisieras. De alguna manera decir, oye, pues lo tendré disponible a un largo plazo. Cuando hablamos de un largo plazo, es a partir de 5 años para adelante. Pero ¿cuál es el beneficio de hacer esta disciplina y este sacrificio de decir no lo voy a tocar hasta dentro de este periodo? Pues que precisamente te va a dar frutos y tu dinero va a estar trabajando para darte esos rendimientos. Así que, pues yo les recomiendo que se acerquen, pregunten las opciones que manejamos. La verdad, son muy atractivas. Hay una gran variedad. Puedes incluso ahorrar en dólares, en euros y en distintas monedas que manejan estos programas, y periodos que son desde 5 años en adelante y que puedes sistematizar tu ahorro con la facilidad de hacer un cargo mensual a tu tarjeta, ya sea de nómina, de débito o de crédito, para que así pues ya te olvides de chin, yo no ahorré nada este mes. No, ya solito se va a estar yendo. Nada más es tener esa disciplina. Acérquense a nosotros, podemos darles las opciones que hay y pues ustedes pueden escoger la que más les convenga. En Alcalá Olivera Asesores en Seguros estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 9991-2247-16 o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Olivera Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y qué importante es, amigos, prevenir. Y yo le diría una cosa para su retiro. Que mire que, pues como dice Laura, por estas crisis no pensamos en ello. Pero pues va a llegar algún día. Y si usted no hizo las previsiones adecuadas, pues tendrá dificultades tremendas. Pero bueno, regresemos a la conversación de esta noche, donde le estamos platicando estos pasos que nos propone esta empresa Accenture a seguir para tener una estrategia de cloud exitosa. Esto no es más que migrar nuestros servicios, nuestra información, nuestra comunicación a través de la nube, que ya, déjeme decirle, muchas cosas las hacemos en la nube. Por ejemplo, todo lo que hace usted en WhatsApp, pues WhatsApp es una nube. Y ahí yo le aseguro que usted guarda pues algunos mensajes, documentos, etcétera. Pues esa es una nube. Entonces hay que aprender, el primer paso es a migrar y a escalar. El segundo paso, dice nuestros amigos de Accenture, dice aprovechar al máximo los hiperescaladores, que esto no son más que las empresas que le van a permitir a usted la transformación digital e ingeniería de una manera fácil y sencilla. Le pongo ejemplo de estas empresas y que las vemos anunciadas ya en todos lados. IBM es una. IBM puede ayudar a su empresa a ir con estos hiperescaladores que le pueden proveer sistemas y todo en la nube. Amazon tiene servicios de hosting, tiene servicios también, es un hiperescalador. Oracle es otra empresa que tiene este servicio. Y HP también, estoy hablando de empresas hiperescaladores, o sea, grandes. Los centros de hiperescala también han generado una eficiencia energética superior y han aumentado el uso de energía renovable. Tienen servidores de enfriamiento o un equipo de expertos que se encarga de acelerar la implementación de cloud, de la nube, y realizar las actualizaciones necesarias, funcionales para el tipo de negocio. Mire, por ejemplo, los bancos. Yo sé que muchos bancos trabajan con este tipo de hiperescaladores. Ya los bancos no tienen sus centros de cómputo centralizados donde todas las sucursales se conectaban a ese centro de cómputo y procesaban. Ahora están en la nube. Por eso la facilidad que ya le dan a usted, usted ya no tiene que ir a una sucursal. Todo lo puede hacer a través de la nube. Y bueno, le pongo un ejemplo. Laura, cuando tú vas a un banco, las chicas que te atienden en el banco se tienen que conectar necesariamente a los sistemas en la nube del banco. Claro. Sí, de hecho, cuando te dicen no hay sistema, es porque no tienen esa conexión. Y para que hagas un depósito, ya no puedes hacerlo. Ya no es como antes de que tu papelito y tu sellito, eso ya no sirve. Si no hay sistema, simplemente no puedes hacer nada. Esa es una gran desventaja, Robert, pero pues ni modo. No, o sea, pero bueno, la sucursal, pero tú sí tienes acceso 24 horas, 365 días a través de internet a tu banco. Está disponible ese servicio. Ah, claro, por supuesto. Eso es un servicio también en la nube. O sea, tú, tu cuenta, ya no te acuerdas cuando cargabas tu papelito. Ahora, déjame decirte, tu librito de ahorros. Hay mucha gente que todavía no tiene esta app bancaria ni en su teléfono ni en su computadora. Porque no lo saben. Mucha gente. O porque no tienen acceso a internet, o porque no tienen computadora, ¿no? No, yo creo que lo que sucede ahí es ese miedo a tenerlo. Yo, la verdad, me negaba mucho a tener apps de bancos en mi celular, porque lo primero que piensas es, se te pierde tu celular y ¿qué pasa? ¿No? Cualquiera podría acceder a tu banco o a la app que tienes, pero realmente no, porque tú tienes, cada vez que entras, tienes que ingresar tu usuario y tu contraseña, y eso no se graba en el celular, ¿sí? Tienes que ser tú el que lo haga. Entonces, pues bueno, de alguna manera es seguro, y pues la invitación a la audiencia que pierdan ese miedo y que lo prueben, ¿no? Además, pues ya de por sí los teléfonos ya tienen maneras de seguridad, como tu clave de acceso, simplemente para que se abra el teléfono y puedas revisarlo. Y entonces hay que usar todas estas pues diferentes aplicaciones, o bueno, no es una aplicación, el poder ponerle contraseña a tu teléfono, pues es una utilería importante que hay que activar en todos los teléfonos, sobre todo móviles. Claro. Por si lo dejas tirado por allá, o se te cae, o te lo roban, o lo que sea, ¿no? Entonces, amigos, es lo que estás diciendo es importantísimo. Y por ejemplo, en la computadora también. Muchas veces nos confiamos de que, pues, mi computadora no sale de mi casa o no sale de mi oficina, pero nunca sabes cuándo va a desaparecer. Y si desaparece, tengas la tranquilidad de que tienes una contraseña y que es mucho más difícil accederla. Claro, hoy, fíjate, con esas claves, si te roban tu computadora, tú la puedes formatear desde la nube. O tu teléfono. Lo puedes borrar. ¿Y cómo lo haces? Si te lo robaron. Pues porque está conectado a la nube. Tienes que dar un programa de eso. No, bueno, se lo pediremos a nuestro especialista técnico. Vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes, fin de semana, a disfrutar el fin de semana. Al fin y al cabo es viernes. Bueno, mire, yo le recomiendo, no piense en salir, quédese en casa en viernes. Los contagios están otra vez al alza aquí en Mérida y tenemos que cuidarnos antes de que nos pongan semáforo rojo y nos vuelvan a encerrar. Así es de que, pues hagámoslo por nosotros mismos. No podemos permitir que esta pandemia nos gane. Pero bueno, regresamos aquí a la conversación de esta noche. Antes de ello, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Adi Timper, construyendo confianza. Mire, gracias a la confianza de nuestros clientes, cumplimos 25 años a tu servicio, ofreciéndote mucho más que pinturas e impermeabilizantes. Somos una solución integral a tus proyectos de construcción y remodelación, ya que te ofrecemos los mejores aditivos para concreto, las mejores soluciones para la humedad y el salitre, soluciones a tus problemas de calor y muchas opciones para embellecer tu hogar con los acabados texturizados de las mejores marcas. 25 años de experiencia nos respaldan en la venta de nuestros productos y servicios. Por eso hoy estamos más cerca de usted en nuestras sucursales en Montecristo, Verona, Periférico, Chuburná, Royal Cauquel, Progreso, ahora Altabrisa y próximamente Valladolid. Adi Timper es una empresa 100% yucateca, construyendo confianza. Adit Imper. Y bueno, regresamos aquí con nuestra conversación de esta noche. Me acompaña Laura Alcalá Oliver. Ella es coach certificado Newfield Network y estamos platicándole estos pasos que nos propone esta empresa consultora Accenture, una empresa muy importante a nivel global, que debemos de seguir para tener una estrategia de usar la tecnología que le llaman cloud o la nube y que esto sea exitoso. Ya le dijimos, primero tiene que medir muy bien y el primer paso es migrar y escalar. Lo tiene que hacer de la mano de un profesional. El segundo paso es aprovechar y al máximo a los hiperescaladores. Estos compañías que le ofrecen a usted los servicios en la nube, como ya le dije, IBM, mismo Amazon, Oracle, HP. Bueno, hay tantas empresas que ofrecen ya estos servicios en la nube. El otro paso es modernizar y acelerar. Mire, esto es importante, Laura, porque para que una empresa sea considerada nativa del cloud, es necesario que pase un proceso a largo plazo. O sea, que ya tus procesos, tus sistemas, toda tu información esté en cloud por un periodo largo de tiempo para que ya te consideres nativo cloud, ¿no? Esto, el estar en la nube de manera nativa, quiero entender, si no, explícame tú, que es cuando, por supuesto, ya tienes una plataforma de la empresa, ¿no? Donde a partir de ahí tendrán acceso los colaboradores, incluso clientes en sus respectivos portales o pestañas, para acceder a sus servicios o darle seguimiento. Por ejemplo, yo te doy un ejemplo muy claro. Hoy en día muchos asegurados pues de repente nos llaman y nos dicen, oye, pues se me perdió mi póliza, ¿me la puedes volver a mandar? O no la encuentro en el teléfono, o quién sabe dónde la guardé en mi computadora y no la tengo a la mano y necesito reportar no sé qué cosa. Hoy en día, pues las aseguradoras, todas ya, han creado apps que tú puedes bajar a tu celular, ¿sí? O la misma página a través de la computadora, entras a la página, te das de alta con tu usuario, contraseña, ¿sí? Y ya con solamente poner los datos de una de las pólizas que tengas con esa compañía, en automático te carga todas las pólizas que tienes. Por ejemplo, si tienes tu seguro de gastos médicos, tu seguro de auto y tu seguro de casa con la misma compañía, las tres pólizas van a aparecer en ese portal que es tuyo y que solo tú lo puedes ver. Por supuesto, lo va a poder ver el agente, pero el agente desde su plataforma como agente, en donde estarán todas las pólizas de sus clientes, ¿sí? Entonces, pues yo quiero entender que esta manera que estás diciendo es precisamente eso, pero con el ejemplo que acabo de poner. Claro, podemos decir que estas empresas aseguradoras, pues esto lo vienen haciendo ya desde hace mucho tiempo. Sí, nada más que son nadie. Son nativas ya en cloud. Mira, por desidia, por pues no sé, por simplemente a nadie les gusta cambiar su modus operandi, ¿sí? Pues estás acostumbrado a que te den tu papelito, que lo guardes en la guantera y ya. O estás acostumbrado a que te den tu carpeta de miles de papeles de la aseguradora de gastos médicos y que lo tiras allá en el archivero y se empolva y nunca lo usas, o a la mera hora, pues tu agente te lo explica, ¿no? Entonces, aquí, pues uno, dejamos el papel, que eso ayuda al ambiente, porque pues menos papel, menos talado de árboles, quiero pensar. No es la razón por la que ya no talen tantos árboles, porque siguen talando árboles, ahora por el ganado y por la carne. Pero bueno, esas son otras cosas. Aquí, por ejemplo, se cuida el sistema y además, al tener tú una app en la mano, en tu celular, caramba, desde ahí hasta puedes pagar online. Ya no tienes que hacer esa llamada o pasarle tu tarjeta a la gente para que la gente haga la llamada por ti, porque mucha gente no le gusta llamar y esperar a que lo atiendan, a dar los datos de su tarjeta, etcétera. y mayormente lo hacían a través de la gente. Ahorita ya con la app, sin la necesidad de estar viendo si le picas bien a la opción o no de una llamada a un 01800 o bueno 800, ya con la tranquilidad en la app vas tecleando cuál es la póliza que quieres pagar, te confirma cuánto es, tú tecleas los datos de tu tarjeta, incluso la tarjeta digital que es más conveniente, porque esa solamente por un periodo de 5 o 3 minutos activa los 3 numeritos de atrás de la tarjeta digitalmente para que ya evitar clonaciones. Así que todo esto viene a modernizar y acelerar, como lo dices acá, en tus palabras técnicas, pero yo con ejemplos. No, sí, excelente los ejemplos. Aquí hay dos lados para que las empresas entren directamente a las aplicaciones en cloud, ¿no? Que primero tienen que innovar. O sea, la transferencia o la transición al mundo digital de las empresas, pues tiene que ser con la adopción de la nube. O sea, hoy ya no, ya es muy difícil pensar que tienes que poner un centro de cómputo para tu empresa porque es muy grande. Eso ya no existe. O sea, las mismas compañías de seguros se han deshecho de sus centros de cómputo, los bancos, todo está en la nube. Y la nube es otra empresa, las hiper clouds, como les llamaron acá, las hiper escaladores, son las que proporcionan los servicios de sistemas a las aseguradoras, por ejemplo. Ese es un lado. Pero estos sistemas tienen que estar contemplados al usuario, Laura. O sea, y eso es una culturización, digo yo. Así como nos tuvimos que culturizar, que no es más que aprender, a usar el cinturón de seguridad en el coche. Es lo mismo. Tenemos que acostumbrarnos a usar los aparatos telefónicos para todas estas transacciones con aseguradoras, con bancos, con... Bueno, hay una plataforma hoy en donde puedes comprar un coche por internet desde tu teléfono y ellos te van a traer el coche directamente a la puerta de tu casa. Entonces, es cultura, es aprendizaje. La gente que todavía quiere tener su papelito y su póliza en papel, pues es cultura, ¿no? Porque ya no le sirve el papel. Te aseguro que ya le van a pedir, muéstreme el registro en la aseguradora, su póliza. Tú cuando tienes un accidente, ¿a qué haces? Le hablas a la aseguradora y te pide el número de tu póliza. Bueno, no te pide tu póliza en papel. Bueno, Robert, ahorita ya hay todas las aseguradoras para seguros de autos tienen la app en donde en la app presionas, manda tu ubicación, identifica tu número de póliza, y ya con eso llegan a donde estás. Lo único que va a suceder es que vas a recibir un mensaje en donde te confirme tu número de reporte, que quiere decir que alguien ya se enteró de la aseguradora y que ya se están mandando al ajustador. Pues todo eso una maravilla. Es servicio de la nube. Pues hay que entrarle, amigos, a seguir con estos pasos. Vámonos, Lau. Pues gracias, amigos, por escucharnos. Tengan un lindo fin de semana. Y pues nos escuchamos mañana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.